Sintonizas Radio Express Cadena Cope 101.4. Muy buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos en Radio Express Cadena Cope. Es la una en punto de este viernes 4 de septiembre de 2009. Los padres del Colegio de Educación Especial Tamarit continúan a la espera después de muchas manifestaciones para que les concedan un horario acorde con las necesidades de estos alumnos, muchos de los cuales tienen problemas de salud. Durante 4 cursos, el Colegio Tamarit tuvo la jornada continua de 9 a 2 para estos chavales que necesitan horas de descanso en casa para afrontar las actividades extraescolares de la tarde, imprescindibles para el desarrollo de estos alumnos con discapacidad psíquica e intelectual. El pasado curso 2008-2009, la Consellería les cambió el horario de 10 a 4 y media, lo que implicaba que muchos padres no pudieran compatibilizar su trabajo con el horario escolar, además de que los alumnos llegaban a casa cansados tras todo el día de colegio. La Consellería les ha vuelto a negar para este curso la jornada continua, por lo que el Consejo Escolar del Centro ha aprobado el horario de 9 a 3 y media en una solución intermedia. Sin embargo, los padres siguen esperando la contestación de la Consellería, que es la que tiene la última palabra. A 2 días para el inicio del curso escolar, no saben cuál será el horario de las clases, aunque aseguran que continuarán con las protestas si la Administración no atiende sus demandas. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Al parecer, la iniciativa del préstamo de bicicleta deberá esperar unos meses más. Así lo ha asegurado el concejal de transporte, quien ha afirmado que se está redactando un proyecto base para establecer una trama de carriles bici por nuestra ciudad. Estas sendas recorrerían la Avenida de la Libertad, las calles Ramón Pastor, Antonio Mena, Tomás Valiente, el Conservatorio, el Ayuntamiento y el barrio del Raval hasta las Puertas Coloradas. Además, esta iniciativa, que funciona ya en otras ciudades como Barcelona o Sevilla, contará con 12 estaciones y unas 186 bicicletas para alquilar. El consistorio está barajando también la posibilidad del uso de tarjetas magnéticas como forma de pago y con aparcamientos específicos para evitar así la acumulación de bicicletas en farolas y otros mobiliarios urbanos. Una propuesta que prometió ponerse en funcionamiento el próximo mes de octubre, pero que se prevé que esté listo para finales de año. Todo para potenciar el uso de la bicicleta y liberalizar la multitud de coches que contaminan nuestra ciudad. En consonancia, la Semana Europea de la Movilidad llegará a nuestra ciudad del 16 al 22 de septiembre. Elche se suma a la iniciativa europea con el lema «Millora el clima de la teua ciutat», en el que se potencia la bicicleta como medio de transporte ciudadano. Para el concejal de transporte, Antonio Amoros, es necesario mejorar la calidad de vida de los ilicitanos y ello conlleva cuidar el medio ambiente y humanizar la calle. A pesar de la política seguida por el consistorio de potenciar el transporte público, Amoros asegura que aunque no se usa tanto como se espera, su uso se ha incrementado en un 8,8% entre enero y septiembre de 2009. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El gobierno central ha dado marcha atrás y decidió ampliar la ayuda de los 420 euros por desempleo a aquellos parados que dejaron de cobrar el subsidio en enero de 2009. De este modo, se da respuesta a las críticas recibidas y unas 250.000 personas más se beneficiarán de esa medida. Precisamente hoy, Emilio Domenech, concejal de Empleo, ha afirmado que las personas que se beneficien de estas ayudas del Gobierno Central no serán beneficiarios del Plan Local de Empleo. Emilio Domenech. Ciudadanos que han agotado sus prestaciones después del 1 de enero van a poder optar a esta ayuda de 420 euros, por tanto ya no van a ser usuarios del plan de empleo local, que va a ir destinado a aquellos que no pueden acogerse a ningún tipo de ayuda, cumpliendo algún requisito que se va a exigir, que se va a conocer en breve, pero que ya por lo tanto esta gente ya tiene una ayuda por parte del gobierno de la nación y nosotros vamos a complementar esa orden del gobierno con otras medidas a nivel municipal para alcanzar a aquellos que más lo necesitan. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El próximo día 8 de septiembre, más de 19.000 niños ilicitanos volverán al colegio después de las vacaciones de verano. Aunque en estos momentos un centenar de ellos han presentado la matrícula fuera de plazo y deberán ser reubicados. Además, un año más, la Concejalía de Educación se queja de la falta de infraestructuras. Para Blanca González es fundamental la construcción de un nuevo colegio, el número 37, en la zona este, que es por donde más está creciendo la ciudad. Blanca González, concejal de Educación. El número 37, que no lo tenéis por ahí, pero que es que sin el año que viene no van a caber los niños. O sea que empezamos ya desde el Consejo Escolar estamos empezando ya a pedirlo para la planificación del curso que viene, o vamos a tener dificultades en la escolarización. Blanca González reclama a la Generalitat de la construcción de más centros en Elche, pues en este curso alrededor de 800 alumnos darán clases o comerán en los famosos barracones. Blanca González. Recordaros que nosotros insistimos muchísimo a la Consejería que es necesario la adecuación de los centros, que no se puede aguantar más en... que no queremos más barracones. Desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía, decimos que no a los barracones, y vemos que cada vez están poniendo más porque no están invirtiendo lo suficiente en educación. La concejal ha querido dejar claro que el Ayuntamiento de Elche ha puesto a disposición de la Generalitat de los terrenos necesarios para todas las construcciones y que ahora es turno del Gobierno autonómico para que se realicen las futuras obras. Hablamos de sucesos. Un incendio en un edificio de la calle López de Vega junto a Vicente Blasco Ibáñez inmovilizó ayer a mediodía a los bomberos para extinguir las llamas. Al parecer, un cortocircuito en la televisión del comedor ocasionó el incendio, que estuvo localizado en esta habitación, que quedó afectada por el intenso humo que se originó. La propietaria de la vivienda salió del edificio rápidamente, por lo que no hubo que lamentar daños personales. El resto de los vecinos permanecieron en sus viviendas hasta que los bomberos extinguieron las llamas, ya que la escalera estaba llena de humo. Este era el testimonio de uno de los testigos del incendio. En estos momentos dice, parece que sale humo de ahí. Y enseguida la mujer, pues sí. Y el cojito pegaba 112. Y la mujer ha bajado llorando. Aquí se arma un montón de gente, todo el mundo chillando y tal. Pero la verdad es que han tardado un poco en venir, ¿eh? Han tardado un poco en venir. ¿Has extinguido el incendio? Sí, enseguida. Cuando han llegado, enseguida. Pese a la humareda, las llamas se extinguieron con rapidez y el incendio quedó en un susto para los vecinos del edificio. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta, con Paco Gómez. Clínica Tesla, alta tecnología para el diagnóstico médico. Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, TAC multidetector, mamografía digital microdosis, ecografía de alta definición, radiología, TAC dental. Clínica Tesla, diagnosticamos salud. En Elche, calle Almásera 3, junto a Suma. Teléfono 96-542-6103. Este domingo a las 5:30 de la tarde en Radio Express Cadena COPE, tiempo de juego. Escucha el partido entre el Numancia y el Elche Club de Fútbol con Eloy Lizarán, Esther Navarro y Paco Gómez. Con el patrocinio de Limpiezas Net, Ditele Spain, Comercial Persianera, Teleelch, Maite Artículos para el Calzado, Grupo Serrano Automoción y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 5:30 de la tarde, tiempo de juego. ¡Que tiemble Soria, que llegan los ilicitanos! Mi bebé, tu tienda de puericultura en Torrellano ha cambiado de domicilio. Ahora estamos en la avenida IC47, justo en la carretera Elche Alicante. Te esperamos con más de 400 metros de exposición y con todas las mejores marcas del mercado y todos los accesorios y complementos que tu bebé necesita. Mi bebé en Torrellano. Teléfono 96-568-2117. ¿Cuántas veces has soñado en volver a los tiempos de los discos de vinilo? Ahora Información te lo pone fácil, porque cada domingo puedes conseguir una nueva entrega de la colección de los discos de vinilo más representativos de la música española de los 60, 70 y 80. Nacha Pop, Los Pequeñiques, Gabinete Caligari, Los Mustang, Rafael. Recuerda, primera entrega domingo 6 de septiembre por solo 9,95 euros con el diario Información. De nuevo la vuelta al cole, llega el nuevo curso y en Rico Antón, como cada año, les vestimos con los uniformes oficiales. Carmelitas, jesuitinas, salesianos y este año con el 10% de descuento en todos los uniformes. Por calidad en los tejidos, garantía y la experiencia de muchos años, viste a tus hijos para el nuevo curso en Rico Antón, mayor de la vida 12 tras Mercado Central. Recuerda, Rico Antón con el 10% de descuento. Restaurante El Antojito ha vuelto con un nuevo horario, ahora abierto todos los días, incluido domingos noche, con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. ¡Te esperamos! ¿Quieres pasar una luna de miel especial en Orlando? Pues presta mucha atención a lo que te dice Paco. Manda un mensaje al 5533 con la palabra amor y vente con Radio Express Cadena Cope a Orlando. Cuantos más mensajes, más posibilidades. Recuerda, 5533, palabra amor. Hakuna Matata, una forma de ser. Ya lo sabes, ¿a qué estás esperando? Colaboran Grupo Navegatel, Asador Restaurante Quebracho Torrellano, Cocinas Codelby, Centro de Belleza y Estética Body Face, Ferretería La Llave, Restaurante No Montadito, In-N-Out Interiorismo, Electrodomésticos Agulló Guilló y Viajes Iberia. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1 y 11 minutos, continuamos en directo en sintonía de Radio Express Cadena COPE con el repaso a la actualidad. Acaba el verano para los niños de las guarderías y con ello los primeros lloros. El pasado martes empezaron a funcionar los jardines de infancia y algunos más que otros les cuesta separarse de sus madres. A los más pequeños, de apenas un año, para quienes la experiencia es nueva, les cuesta más adaptarse a su nueva vida preescolar. Mientras los veteranos de 2 añitos entran apenados más que nada por la vuelta a la rutina, pero con unos bailes desaparece la tristeza. Los niños no son los únicos que lloran. Las madres primerizas abandonan el centro tristes y a las pocas horas llaman a la guardería preocupadas por si todo sigue en orden. Para Mora, es la directora de la escuela infantil El Misteri. Hay de todo. Hay quienes, como esa mujer del segundo, ya están acostumbrados y saben que esto es así, yo es lo que hay que pasar, y las que es el primero, pues les cuesta más. Tienen que confiar en nosotras, que les decimos que sí, que lloran, lloran, pero se les pasa. Que se vayan tranquilas, que el niño llora un ratito, al niño no le duele nada, y lo que echan en falta es a las personas que ellos conocen que no están, que eso poco a poco se irá pasando. Para empezar el curso es facilitar la adaptación de los pequeños durante estos primeros días. Estos apenas asistirán a clases durante 3 horas por la mañana. Para controlar los sollozos habituales de estos primeros días, las educadoras trabajan para que los niños vayan acostumbrándose a las rutinas y tomen sus primeros contactos con las profesoras y sus compañeros. Para Mora. Ahora, durante este mes, es todo periodo de adaptación, que es lo que se hace con ellos, los juegos en la alfombra, porque te piden mucho brazo, y como no se les puede dar a todos, pues estar con ellos en la alfombra y tener juegos que cada uno va a coger que quiere y se va acercando a los demás compañeros. El próximo lunes, los niños de la Escuela Infantil El Misteri se enfrentan a un nuevo reto, la jornada completa desde las 9 hasta las 5 de la tarde con el temido comedor y la merecida siesta. Los padres se muestran preocupados por los posibles contagios del virus de la gripe A en los centros escolares. Las guarderías, que ya han comenzado la rutina, siguen al pie de la letra las recomendaciones higiénico-sanitarias, como lavarse las manos tanto de educadoras como niños y facilitar los pañuelos desechables para que los estornudos de algún pequeño no afecten al resto de sus compañeros. De todos modos, la directora de la Escuela Infantil de Misteri afirma que ante estos casos se siguen las mismas indicaciones que ante cualquier tipo de brote de gripe. Aunque eso sí, cuando algún pequeño tiene síntomas gripales se le comunica rápidamente a sus padres para que se lo lleven y evitar que tenga contacto con los demás niños. La gripe A pues se va a contagiar como otra gripe común. No se puede hacer nada más. Ya lo que nos han dicho los médicos y todo el resto, no se puede hacer más. Sí que es cierto que igual que antes cuando venía un niño con fiebre o si así empezaba la fiebre, llamamos para que se lo lleven. Y no hay que hacer más. Y luego van al médico y le dirán, ¿es gripe A o no es gripe A? Pero aquí siempre cuando tenemos fiebre de un niño se llama a la mamá para que se lo lleven. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Cambiamos de asunto. La cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche empieza a tomar forma. Se ha constituido formalmente su consejo asesor al tiempo que se ha aprobado su logotipo. Cabe recordar que entre los objetivos de esta cátedra se encuentra el de difundir la labor del historiador Pedro Ibarra, a quien se atribuye gran parte de lo que los ilicitanos saben hoy en día del pasado de su ciudad. Tras el parón estival, las firmas del calzado del sector del calzado se preparan para afrontar el intenso calendario ferial de este mes de septiembre, el cual viene marcado por el optimismo generado ante los primeros síntomas de recuperación para la economía europea. Ahora solo queda que los resultados confirmen estas buenas previsiones. La primera cita para el sector será la 108 edición de la GDS de Düsseldorf, que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre. En ella tomarán parte un total de 52 firmas españolas, de las que 15 serán ilicitanas y 7 de la vecina localidad de Elda. Llegamos al final del informativo de hoy. En este último minuto avanzamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, sábado 5 de septiembre. Mañana contaremos con intervalos nubosos, aumentando gradualmente a nuboso, con chubascos en general débiles más probables en el norte. Vientos de componente este flojos con intervalos del noreste moderado en el litoral y temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado descenso. Mañana tendremos una máxima de 29 grados y una mínima de 22. En estos momentos contamos con 30,3 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados en nuestro portal multimedia, infoexpress.es.